rolita, rolita va dedicada a cada para mi jefita. Perdóname, madre, madre. Año 1987, día 22, en el mes de noviembre, fecha en que nací, cuando salí de tu vientre, y desde ese día me cuidaste para siempre. Estuve 9 meses dentro de tu ser. Gracias, madre mía, por ser una gran mujer. Por cuestiones del destino, crecimos sin padre, pero no hizo falta, pues tú fuiste padre y madre. Mis hermanos y yo nunca sufrimos de hambre, porque tú trabajabas, siempre te esforzabas para darme a mí lo que yo necesitaba. Conforme fui creciendo, tú me aconsejabas. Perdóname, madre, porque nunca te escuchaba. Ese amor tan sincero, yo no lo valoraba. De muy jovencito con los cholos me juntaba, y a ti no te gustaba, siempre me regañabas. Y yo de ignorante varias veces te gritaba. Al silencio de la noche escuchaba que llorabas. Madre, perdóname por el llanto que tirabas. Ahora comprendo que una madre es sagrada. Te quiero mucho, jefita. Perdóname, madre. Humillado, arrodillado, pido que tú me perdones por ese gran dolor, por esas mil decepciones. Me pongo a recordar en distintas ocasiones lo bien que me cuidaste, nunca me abandonaste. En las buenas y malas, tu amor siempre me brindaste. De cuando estuve preso, primero me visitaste. La única persona que me ama de verdad es mi madre querida, y yo la trataba mal. Recuerdo aquellos días cuando me decías cuánto me querías. Yo te hacía sufrir y tú no lo merecías. Estoy arrepentido, no me canso de rogar para que me puedas perdonar. Nunca es tarde para poder reflexionar. El amor de una madre no se puede imaginar. Jefita, por favor, ya no te quiero ver llorar. Dices que no te quiero, pero es al contrario. Te lo repito a diario, te amo, madre mía, y te llevo en el alma. Por eso está tu nombre bien tatuado en mi espalda, y le agradezco a Dios de tenerte a mi lado. Me siento afortunado, pues eres mi madre, del mundo lo más sagrado. Esta canción quiero pedirte perdón. Me porté muy mal, lastimé tu corazón. Perdóname, mamá, y dame tu bendición. Sin ti de mi vida no sé qué sería. Gracias, madrecita, por darme tu compañía. En esta oscuridad eres la luz que me guía. Te debo la vida, pues tú me trajiste al mundo. El amor de mi madre lo llevo aquí muy profundo.